pensaba como tú, creía como tú, que los mejores tiempos habían acabado. Dejaste de soñar y de caminar. No había razones para continuar, pero no es verdad. Mejores tiempos llegarán. Sigue intentando, sigue creyendo. No dejes que marchite la fe. Mejores tiempos vendrán. No dudes más, lo prometido llegará. Pensabas como yo, creías como yo, que los mejores tiempos habían acabado. Dejaste de soñar y de caminar. No había razones para continuar, pero no es verdad. Mejores tiempos llegarán. Sigue intentando, sigue creyendo. No dejes que marchite la fe. Mejores tiempos vendrán. No dudes más, lo prometido llegará. Soñar y de caminar, no había razones para continuar, pero no es verdad. Mejores tiempos llegarán.